2 de la tarde y casi 16 minutos. Efectivamente, buenas tardes, sean bienvenidos, señores y señores. Tiempo de noticias, tiempo de actualidad. Hora 14, Radio Jódar en la sintonía de la SER. Los asuntos de actualidad más cercana, actualidad próxima, local, comarcal, provincial, nos ocupan en los próximos minutos hasta las 2:30 de la tarde. Vamos a ocuparnos hoy de diferentes asuntos en distintas claves, tanto comarcal, provincial como local. La primera de ellas, hacemos referencia a esa reducción trascendente del módulo del IRPF para los olivareros al 0,09%. La paternidad de esta rebaja se la atribuyen pues diferentes patronales agrarias, tanto COAG como ASAJA, se atribuyen a su esfuerzo el que el gobierno definitivamente haya reducido este módulo del impuesto de la renta para olivareros ante la situación de crisis que se vive en el sector. Eso es uno de los asuntos. También el plazo abierto para la firma de esas demandas de solicitud de subvenciones para reforma y equipamientos de las dependencias sociales de los ayuntamientos, y nos haremos eco de lo sucedido ayer en esa lectura ininterrumpida del Quijote en nuestra ciudad, en instancias del Club de Lectura de Jódar, durante 12 horas, de 9 de la mañana a 9 de la noche, esa lectura de la segunda parte del Quijote, segundo encuentro en esta iniciativa que se consolida en el tiempo y que desde luego satisfizo a propios extraños. Pues será el argumento informativo principal, el grueso de las noticias en este tiempo de noticias. Antes, como es costumbre, como es habitual, vamos a la cuestión del tiempo. En la provincia de Jaén este viernes tenemos predominio de intervalos nubosos en los cielos, con nubes medias y altas en general, y las temperaturas hoy no experimentan demasiados cambios. Alcanzamos máximas de 25 grados en Jaén y Linares, 26 grados en Andújar, 24 en Villacarrillo, 23 se alcanzan en Úbeda y máximas de 22 grados hoy en Alcalá la Real. Los vientos soplan flojos y variables y tienden a quedar de componente oeste. Mañana sábado comenzaremos el fin de semana con bastante nubosidad, cielos nubosos, aumentando aún más la nubosidad durante el día hasta quedar cielos muy nubosos, y además no se descartan precipitaciones débiles y dispersas, principalmente a partir de la tarde, que serán más probables en las sierras. Las temperaturas mínimas no variarán demasiado mañana y los valores máximos ya irán en descenso. Los vientos además soplarán flojos de componente oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. 25 grados centígrados de temperatura ambiente ahora mismo en el centro de la ciudad, y los con ligeros intervalos nubosos a lo largo de la mañana. La temperatura máxima, la que se espera para el día, esta que tenemos ahora mismo, empezará el descenso en torno a las 6 de la tarde. 25 grados de máxima. Planificación para el fin de semana. El tiempo siempre necesario para saber qué nos depara el tiempo de ocio del fin de semana. Para tus planes del fin de semana, para que lo vivas intensamente, Deportes Store te trae la previsión del tiempo. Deportes Store, 20 aniversario. La quinta esencia, nuestro aceite ya fluye en el molino. La cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia tiene ya a la venta los esmerados aceites de esta cosecha, listos para llevarlos a tu casa o para obsequiarlos estas fiestas. No dejes de probar nuestras especialidades. Quinta esencia premium de cosecha temprana, el aceite estrella, verde, joven, intenso, recolectado en el momento óptimo para hacer aflorar los más intensos sabores de nuestra aceituna. También a tu disposición la quinta esencia, nuestro aceite de siempre, con calidad suprema y elaborado con todos los rigores y exigencias de la denominación de origen Sierra Mágina. Y no dejes pasar la oportunidad de saborear nuestro aceite La Quinta Esencia en rama. Aceite sin filtrar, compacto de sabor y perfecto para consumir en estas fechas. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jódar. Visítanos en nuestras instalaciones en la carretera de Circunvalación o en internet laquintaesencia.com. Aceite de oliva virgen extra La Quinta Esencia. Lo mejor del campo de Jódar en tu mesa. Desde el Ayuntamiento de Jódar se informa que la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Fomento y Vivienda, ha puesto en marcha un programa de ayudas para el alquiler de viviendas a personas con ingresos limitados. Podrán solicitar las subvenciones las personas titulares de contratos de arrendamiento de vivienda destinada a residencia habitual y permanente, o aquellas que tengan intención de alquilar una vivienda, siempre que presenten un contrato de alquiler que condicione sus efectos a la obtención de la ayuda en el plazo de un mes desde la resolución de la misma. Los requisitos y condiciones de aplicación deberán de ser cumplidos por el conjunto de los miembros de la unidad de convivencia, existan o no lazos familiares. El plazo para la presentación de solicitudes cumple el 30 de abril. Para más información, Agencia de Desarrollo Local de Jódar, en la calle Compositor Gámez La Serna, primera planta, edificio de rentas. Hora 14 Jódar, con Javier López. Tiempo de actualidad, hora 14, Radio Jodar, sintonía de la cadena SER. Ya se ha publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado la reducción del módulo del impuesto de la renta de las personas físicas para productos del olivo en la provincia de Jaén, en la presente declaración de la renta y con carácter excepcional, del 0,09%. El módulo para el olivar estaba establecido en el 0,28 hace dos años, cuando también se pidió una excepcionalidad por la baja cosecha, se llegó a descender hasta 0,18. Una noticia que satisface a las organizaciones agrarias que se atribuyen pues la paternidad de esta reducción. Vamos a escuchar, por ejemplo, las valoraciones que hace ASAJA, también la coordinadora de organizaciones agrícolas y ganaderas, COAG. Se atribuye ese éxito, que Hacienda haya aprobado esa reducción del módulo fiscal sin precedentes, dice la COAG. Vamos a escuchar palabras de Luis Carlos Barrio, decimos, de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, ASAJA, pues insistiendo en la insistencia que ha planteado ASAJA, que se atribuye en parte la responsabilidad de esa reducción de módulos. Alegrarnos de que por fin el gobierno español haya aceptado la petición de reducción de módulos para la presente campaña de la renta, significando sobre todo que la mayor reducción de toda España va a ser para el olivar de Jaén, y solamente para el olivar de Jaén, con esa reducción al 0,09% para todos los módulos, y una reducción específica para los que están en la objetiva, en la estimación objetiva en 2014, con una reducción global del 5%. También hay que señalar la rebaja para los riegos de un coeficiente corrector de un 0,80, que entendemos que es mucho. Por lo tanto, aplaudir esta aplicación para la renta del presente año por parte del Ministerio de Economía y Hacienda, que tan malos sinsabores nos está produciendo en los últimos años con los apretones que está dando en cuanto a la recaudación se refiere. En otro orden de cosas, ya se ha abierto el plazo, se ha abierto un año más la línea de subvenciones desde la Diputación Provincial de Jaén para los ayuntamientos jieneses con menos de 20.000 habitantes, el caso del nuestro, para que puedan reformar dependencias donde se presten servicios sociales comunitarios y mejorar su equipamiento. Para 2015, unas ayudas que van a ascender a 100.000 euros cuando se trate de reformas y 70.000 en el caso de que el objetivo sea la mejora de dotación de equipamiento con el que cuentan estos centros. El plazo estará abierto hasta el próximo 9 de mayo, según se valora desde Diputación Provincial, desde el Área de Igualdad y Bienestar Social y su responsable al frente, Adoración Quesada. Se trata de mejorar esas dependencias donde se desarrollan la labor de los trabajadores sociales, un lugar muy visitado en todos los municipios, y qué menos que dignificarlos para que se pueda prestar una mejor atención a todos los jieneses. La línea de convocatorias que saca la Diputación Provincial de Jaén, hay una línea concretamente que es para equipamiento y reforma de las dependencias municipales donde trabajan los trabajadores y trabajadoras sociales. En el 2014 pues le han pedido 10 ayuntamientos porque desean mejorar los servicios donde atienden a los usuarios, sus vecinos y vecinas, ¿no? Es una apuesta fuerte de la Diputación Provincial porque son 100.000 euros para estas instalaciones. Se le ha concedido a 10 ayuntamientos, pues van desde actuaciones como cambiar la isla térmicamente, las salas de espera, poner caldera de biomasa, eliminación de barreras arquitectónicas, instalación de ascensores, etcétera. No tenemos que olvidar que los servicios sociales son un espacio muy visitado en todos los municipios, en todos los pueblos de la provincia de Jaén, y qué menos que adecuarlo e identificarlo para una mejor atención a todos los jienes. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes. Los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos. Y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. ¿Cómo lo oyes? Platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides. Antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas. Calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco. Te esperamos en Jodar. Teléfono 953-78-51-48. En estos momentos damos por finalizada la segunda lectura ininterrumpida del Quijote, que con motivo de la celebración del Día del Libro se ha llevado a cabo en el pueblo de Joda. Es la voz de María Peñas, miembro de ese club de lectura de nuestra ciudad. Se producía finalmente ayer esa lectura ininterrumpida del Quijote durante 12 horas, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, en las instalaciones de las nuevas instalaciones de la Biblioteca Municipal, en la Casa de la Juventud, la remozada Casa de la Juventud, con participación de la comunidad escolar, participación de colectivos, de asociaciones, de ciudadanos a nivel particular que querían rendir homenaje en ese Día del Libro, pues a la obra universal de Cervantes. Una valoración muy positiva la que se hace tanto desde el área de cultura del Ayuntamiento de la ciudad, en voz de la concejal responsable, Juani Vilchez, como también del propio Club de Lectura, con quien tenemos oportunidad de dialogar, de charlar, y que hacía, en voz de la propia María Peña, esa lectura, decimos, muy positiva, muy satisfechos por la consolidación de la iniciativa, segunda edición, en la que se produce, segundo año, que se produce esa lectura ininterrumpida del Quijote. Buenas noches. Ante todo, gracias. Gracias al Club de Lectura, gracias María. Gracias, María Ángeles, a todos los miembros por este día tan bonito que nos habéis dado. Por segundo año consecutivo, el Club de Lectura de esta ciudad celebra el Día del Libro con la lectura ininterrumpida del Quijote, con la segunda parte del Quijote. Un libro que se debe leer porque representa la mejor aportación de la literatura española a la cultura universal. Celebramos este acto, que para mí es un orgullo, tú lo sabes, cuando empezamos hace ahora un mes a verlo, ¿verdad? En este nuevo espacio para la cultura, para la juventud, y me alegra que este primer acto aquí en esta sala de conferencias sea la lectura ininterrumpida del Quijote. La lectura es cultura, la lectura es desarrollo. La juventud necesita de la cultura para el desarrollo personal, los adultos también lo necesitamos. Decía Rubén Darío que el libro es fuerza. El libro es valor, es alimento, el libro es antorcha del pensamiento y manantial del amor. Espero que este día de fiesta de la cultura, este día tan inolvidable, porque hoy que hemos hecho aquí en esta sala un antes y un después. Pues Antonio, estamos contentísimos. Pensar que aquella idea, como he dicho en la clausura, ha tenido su fruto el segundo año, pues para nosotros ha sido maravilloso, y sobre todo ha sido lo bien que ha venido el tiempo. Los colegios nos han dicho que este año ha habido mejor organización, y sobre todo la cantidad de gente que se ha acercado a leer el Quijote, y que conste que este año no había preparación de capítulos, que cada uno ha leído en el momento y el tiempo que teníamos establecido. Muchas gracias a toda la gente de Joda por su aportación y por su manera de colaborar en esta actividad. Que evidentemente todo emplaza a la tercera, supongo. Sí, pero ya con esto hemos dado por concluido el Quijote y ya estamos pensando en nuevas posibilidades, o bien poesía, o otros libros clásicos de nuestra literatura, que como todos sabemos está llena de grandes obras. Que yo, por ponerle un... quizás he hecho en falta asistente, público asistente, a escuchar simplemente, que también nosotros hacíamos esa llamada, que, sí, que pudieran venir y a escuchar. Yo, a mí se me hace un poco la idea, por ejemplo, padres y madres juntos, sí, niños, ¿no? Quizás... Ha habido pequeñas pinceladas de padres que se han acercado con sus hijos para tener una foto de recuerdo, pero sí llevas razón, sobre todo alguna hora, pues casi no hemos visto leyendo solo. Y la verdad que aunque nos guste leer, pero que haya público escuchando, pues eso anima al lector. Pues para el próximo año, pues que la gente lo tenga en cuenta, que también es un placer escuchar. Pues una oportunidad única de acercarse al Quijote de una forma diferente, escuchando la lectura que grandes y pequeños, niños y niñas de todo tipo y condición, hicieron en el día de ayer de esa obra universal de Cervantes. Así alcanzamos las 2:30 de la tarde, noticias de actualidad de España y el mundo, a la 14, sintonía de Radio Joder, sintonía de la SER.